ya comenzamos. Listo, muy pronto vendrá. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de entrar yendo al programa de esta noche. Y déjame comentarte, querido amigo, hablando acerca de Babilonia, precisamente. Muchos sitios a través del internet mencionan cómo la iglesia adventista no es la verdadera iglesia y que tal vez Babilonia o tal vez la iglesia adventista forme parte de Babilonia, esta ciudad que supuestamente se llama la mujer ramera, que se mezcla con las demás religiones. Y algunos otros, por ir en contra de la iglesia adventista, empiezan a declarar que la hermana Elena de Huay es una profetisa y nosotros como adventistas seguimos a la profetisa y nada más que a ella, y quitamos y hacemos a un lado a nuestro Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no es así, simplemente es una manera o es una herramienta que el enemigo de Dios busca para alejar a sus hijos del verdadero pueblo. Porque nosotros sabemos que este es el verdadero pueblo de Dios. Más en cambio, algunas otras religiones, en específico la Iglesia Católica, ha hablado acerca de que nuestra iglesia no es el pueblo que se dice, más porque seguimos a Elena de Huay. Tú y yo sabemos que no es así, simplemente que nosotros le damos un segundo término después de la Biblia para podernos apoyar a estudiar la palabra de Dios. Todos nuestros principios están basados en la Biblia. Otra de las cosas es que mencionan que el día sábado no cuenta, porque es un símbolo de lo que Jesús, de que nuestro Dios creó en aquel momento de la creación, que dice 6 días creó Dios y el séptimo descansó. Entonces eso es meramente un símbolo, y que supuestamente el séptimo día puede ser el primero, el segundo, el tercero, el quinto o el sexto día de la semana, supuestamente. Y cuando hablan acerca del cambio del sábado para el día domingo, dicen que la Iglesia Católica tiene toda la autoridad para hacerlo. Y porque es simplemente Dios dejó a los apóstoles para que ellos dirigieran su iglesia en la tierra. Por lo tanto, al transferirle a la iglesia primitiva, darle la fortaleza, por así decirlo, la autoridad, los apóstoles le transfirieron a los líderes de la iglesia primitiva y por ende a la iglesia católica para hacer cualquier movimiento. Cosas que tú y yo sabemos que no están aceptables dentro de la palabra de Dios. En una de las citas bíblicas que nos comentan es acerca del día domingo, que en algún momento en el libro de Hechos se menciona que en el primer día de la semana se guardó el día domingo. Y como se guardó el día domingo, entonces los apóstoles guardaron el día domingo. Déjame decirte que todos en toda la Biblia se guarda el día sábado, y solo un versículo menciona esto por otro tipo o por otra razón. Nada que ver con adoración, simplemente porque partieron el pan en día domingo. No significa que es el día de adoración o que los apóstoles transformaron todo esto o lo cambiaron. En fin, detalles que la iglesia en este ámbito, el sistema papal provoca para que nosotros no creamos. Tristemente, algunos dentro de nuestra iglesia se dejan llevar por esta creencia, diciendo, no, bueno, tienen razón, hay que seguir a la iglesia católica, y se alejan de la iglesia adventista, negando que ella es el pueblo real de Dios. Es triste, pero así pasa. La Babilonia, como conocemos, la mujer ramera mencionada en la Biblia, es para engañar aún a los escogidos y al pueblo de Dios. Bueno, en esta noche estamos hablando precisamente de eso y abarcando acerca de lo que Babilonia hace para destruir a su pueblo y engañar aún a los que forman parte de los que serán parte del rebaño de Dios. Vamos a mencionarte una manera o una forma donde Babilonia se convierte en un sistema religioso falso teñido con la adoración al sol, hablando acerca de lo que la historia nos habla de este tipo de situaciones. Por eso, en este momento tenemos algunas características de Babilonia que se infiltró en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Es cierto que en el sistema papal viene desde nuestros primeros padres cristianos, cuando la iglesia cristiana se estableció en aquellos años del año 100, cuando murió el último apóstol de Jesucristo, y de ahí empezaron a dirigir la iglesia. Esto es cierto, desde ahí viene la iglesia católica. Allí empezó y se desarrolló a través de los años. Se adjudicó la autoridad completa para poder dirigir el mundo entero. Pero déjame decirte que algunas de las características mencionadas de este sistema religioso, esta falsa adoración al sol, lo menciona el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 16, diciendo lo siguiente: Me llevó al atrio interior del templo del Señor y a la entrada del santuario del Señor. Entré a la entrada y el altar había unos 25 varones de espalda hacia el santuario y sus rostros hacia el oriente, postrado adorando al sol. Postrados adorando al sol. El profeta Ezequiel, mis amigos y hermanos, vio que los seres humanos seguían la difundida práctica pagana de adorar al sol. Dirigiendo entonces ellos su rostro hacia el este, se arrodillaban y adoraban al dios sol cuando el astro surgía en el cielo. Al mismo tiempo, le daban la espalda al templo, el lugar donde el símbolo del dios de Israel moraba en la tierra. Por eso, los babilonios adoraban al dios Sol Shamash, el dios de la justicia y juez de todos los demás dioses. Shamash aparece esculpido en bajo relieve en las partes altas del famoso friso del código de Hammurabi. Muchos, antes de conocer el código Hammurabi encontrado dentro de la arqueología, se encontró estas tablillas que muestran la existencia de la nación de Babilonia. El relieve mostrado en esta tablilla muestra a Shamash ofreciendo un cetro en las tablillas de Hammurabi. Por eso es interesante observar que no solamente en Egipto y en Babilonia se adoraba al dios Sol, sino que también lo siguieron adorando los romanos. Sir James G. Fraser observa en uno de sus libros llamado La adoración de la naturaleza la siguiente frase: Entre los romanos, la adoración al sol existía desde tiempos inmemorables. Por eso, Constantino, el emperador romano pagano, adoraba al sol. En una de las caras de la moneda que acuñó estaba su propia imagen, mientras que en la otra cara estaba la del dios sol. El sol invisible, dice una de las partes de esta moneda antigua. Más tarde, después de haberse convertido al cristianismo, este mismo emperador romano Constantino acuñó monedas con la representación de Cristo en una cara, aunque en la cara opuesta seguía manteniendo al dios Sol. Arthur P. Stanley escribió más acerca de estas monedas diciendo esto: Sus monedas de Constantino tenían grabadas las letras del nombre de Cristo en una cara. En la otra, la figura del dios Sol como sintiéndose incapaz de abandonar la protección del luminoso astro. Esto lo encuentras en los ensayos sobre la historia de la Iglesia Oriental en la página 184. Por eso es importante analizar y darnos cuenta que las prácticas paganas de la adoración al sol persistieron dentro de la Iglesia. Aún hasta mediados del siglo V podemos encontrar al Papa León I censurando a los creyentes en la Basílica de San Pedro porque continuaban inclinándose ante el sol antes de entrar a la basílica. De esta manera, los ritos y las imágenes conectadas con el culto al sol se introdujeron dentro de la iglesia cristiana durante los primeros siglos. De vez en cuando hay quienes dicen, mis amigos y hermanos, lo siguiente: Señor, usted habla y escribe acerca de Jesús y su segunda venida, pero también menciona mucho el sábado bíblico. ¿Por qué? Podemos comprender ahora por qué es importante mencionar el sábado dentro de nuestra iglesia, mis amigos y hermanos. Muchos se preguntan esta misma pregunta. ¿Por qué nosotros mencionamos tanto el día sábado? ¿Por qué lo respetamos? Como te decíamos, algunos de los que se dedican a refutar las cosas de la iglesia adventista mencionan que nosotros somos personas o es una religión judaizante. Judaizante porque seguimos haciendo prácticas de los judíos. Una de las prácticas que ellos desechan es lo que dice Levítico acerca de la alimentación sana. Y simplemente porque decimos o seguimos haciendo esto, muchos dicen que somos judíos o una rama de los judíos y hacemos prácticas judaizantes entre esto y el día sábado, porque esto se había quitado desde muchos años atrás. Pero debemos de recordar que el libro de Apocalipsis describe a una iglesia que absorbería y perpetuaría los antiguos principios paganos de Babilonia. El mundo entero bebería entonces del vino de sus enseñanzas corrompidas. Sin que se dieran cuenta, estos continuarían abrigando las ideas y las prácticas que llegaron desde Babilonia y Egipto. Y aún las iglesias protestantes reformadas aceptarían muchas de estas creencias, entre ellas el día domingo. Muchas partes en la historia universal, querido amigo y hermano, nos menciona estos detalles que seguramente nos enseñan que la adoración al dios sol es parte de la sociedad en la actualidad. Sin esa adoración, simplemente el mundo no puede rodar, como dicen algunos. Pero la mayoría debemos de comprender que la adoración al sol es contraria a la adoración al Dios Altísimo. Lewis Brown comenta que no podemos referirnos correctamente a esos cultos de Babilonia, Egipto y demás como si fueran religiones muertas. Lo menciona en su libro titulado El Mundo Creyente. ¿Por qué? Simplemente porque el eco de sus antiguas creencias aún resuena en casi todas las formas de fe que existen en la actualidad. El antiguo culto a las imágenes, el culto a Sol y la creencia en la inmortalidad del alma humana todavía forman parte de las creencias religiosas actuales. Y si esto fuera poco, muchas antiguas creencias se escuchan en las iglesias actuales de las diferentes religiones de nuestros días. Por eso debemos de recordar, mis amigos, y conocer que a través de la historia muchos se han mostrado en los primeros siglos de las iglesias que conocemos en la actualidad. Una de las cosas que los dirigentes han hecho es sustituir el sábado bíblico por el día pagano de adoración al sol, que es el día domingo. El escritor católico William Gildea afirma que el sol fue uno de los dioses principales del paganismo y que en la actualidad hay pueblos que, a pesar de que no son católicos, adoran al sol, en el caso de Persia y otros lugares. Hay ciertamente algo real y majestuoso en este gran astro en los cielos que lo hace ser un símbolo apropiado para entonces compararlo con Cristo como el sol de justicia, y por eso si adoras al sol, adoras a Cristo, según las ideas de ellos. La iglesia en general, en diferentes países, pareciera haber dicho lo siguiente: conserven su antiguo nombre pagano, adoración del día sol, permanezcan consagrando y santificándolo, hablando del día domingo pagano, conviertan este día domingo al cristiano, que es igual como sagrado para Jesús, según en las ideas de las diferentes denominaciones. En fin, mis amigos, hay muchos detalles que podemos encontrar acerca de la adoración del día sol a través de la historia universal. El caso de Arthur Stanley, donde observó que la retención del Antiguo Testamento forma parte del domingo como una gran medida de unión entre las diferentes religiones en la actualidad. Y Constantino recomendó que este día, primer día de la semana, fuese algo importante para todos. Al igual que en la página 99 del libro El Buzón de Preguntas, un autor católico confirma estar hecho cuando escribe: al guardar el día domingo, los no católicos están simplemente sugiriendo que la Iglesia Católica ha practicado durante 1800 años, siguiendo la misma base, una tradición y una ordenanza bíblica cambiada por nosotros. Mencionada por un autor católico llamado F.G. Lenz en su libro El Buzón de Preguntas. Por eso, la mayoría de las iglesias enseñan la doctrina de que el alma es inmortal, porque forma parte de estas creencias. Adoran en altar las creencias y las filosofías paganas, y los pueblos antiguos se creían en estos espíritus que supuestamente viajaban al más allá, se sigue creyendo, pero desde otra forma, otra perspectiva. El Apocalipsis, mis amigos, nos aleja de los errores que Babilonia muestra y nos lleva a la verdad de Dios que está en su palabra. ¿Tú acaso querrás aceptar estos errores? Yo no, la verdad, aceptar todas estas ideas donde Babilonia empezó y la Biblia no lo menciona ni lo pide. Luego de Babilonia lo siguió practicando Roma pagana y ahora la iglesia primitiva lo comenzó y hasta el día de hoy se sigue practicando. Debemos estar seguros de que nosotros no debemos de practicar y creer estas ideas. El símbolo que menciona acerca de la mujer, o en este caso de la Babilonia, es precisamente la mujer ramera, que se aplica a todas las iglesias que se rebelan abiertamente a los mandamientos de Dios. Y el cristianismo falso que se basa en tradiciones humanas y que se ha fragmentado en cientos de denominaciones, que es verdaderamente una confusión, como es mencionada en la Biblia, una ciudad babilónica de confusiones. Está de más seguir mencionando acerca de cómo estas divisiones muestran cómo las demás religiones se embriagaron de estas ideas y mostraron que esta Babilonia, a través de la historia, ha provocado que otras religiones fuesen intoxicadas con estas falsas doctrinas, que otras iglesias cayeran en estos asuntos porque convierten a la iglesia o a la religión lo convierten como parte del Estado para seguir los mismos principios. Cuando la Biblia dice la copa está rebosante de la ira de Dios, es porque Babilonia sigue y sigue enseñando sus propias doctrinas y hace que mucha gente le siga los pasos. El mundo religioso en la actualidad se ha caído en una gran confusión. El asunto del sábado lo llaman como asunto judaizante, parte de los judíos que no forman parte de nuestra cultura actual, pero el domingo sí es parte de nuestra cultura actual. Por eso es importante que nosotros veamos cómo el asunto de adorar al Dios Sol te lleva también a creer en el estado de los muertos, pensando que hay un cielo y una tierra donde los muertos van a morir, y también que el sábado entonces no cuenta. No es más que un día más de la semana y el día que así se debe de adorar simplemente porque es el día en que resucitó Cristo, es el día domingo. Entonces la iglesia, el representante de Dios en esta tierra, dice que así se debe de seguir y como humanos debemos de seguir también esto. ¿Acaso nosotros debemos de seguir luchando o debemos de dejarnos llevar por todas las prácticas del mundo? ¿El sábado bíblico es válido todavía o ya no lo es? Como adventistas podemos decir que sí lo es y vamos a pelear y mostrar bíblicamente lo que sucede, pero como miembros de este mundo podemos llegar a negarlo. Y a pesar de que nosotros formamos parte de una iglesia, muchas veces practicamos las cosas del mundo a pesar de ser adventistas y pelear por el día sábado con todo lo que tenemos. Recordemos, mis queridos amigos, que como miembros o no miembros de la iglesia, Dios nos llama a formar parte de su iglesia verdadera, de esa iglesia donde está nuestro Dios invisible y nos ayuda a salir a cualquier problema. Nos pide que salgamos también de Babilonia, porque si estamos inmiscuidos en las prácticas de estas naciones o de estas religiones, debemos de separarnos y formar parte de la nación de la iglesia verdadera que forma parte de Dios. Todos los seres humanos tendremos que tomar al final una decisión, si por Cristo o por la tradición, por la verdad o por el error, por la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, o por los sucedáneos humanos, o por las ideas humanas, las prácticas humanas, o los libros humanos, por lo que la humanidad ha cambiado, o por lo que lo dice verdaderamente la Biblia. ¿Qué te parece si me acompañas para ir a escuchar una alabanza? Jesus. Como te habíamos mencionado, hemos estado hablando acerca de Babilonia, esa parte fundamental donde nos enseña que Babilonia adoraba el día sol, a la adoración al dios sol, y con sus enseñanzas y sus prácticas al combinarla con el cristianismo, embriagaron o engañaron a una otras religiones que también siguen las mismas prácticas, y es por ende que en la profecía bíblica nos habla de que Babilonia la ramera se combina con otras religiones y con otros con otros reyes y reinas, porque hizo un desbarajuste y medio, por así decirlo, un momento donde se combina con toda la política y también con otras denominaciones, y al final engaña a la gran mayoría de la humanidad. La mayoría, y aún a la gente que cree verdaderamente en Dios. Pero otra de las cosas que menciona la profecía también es la gran batalla final, el que comúnmente muchos de nosotros hemos escuchado como la batalla del Armagedón. Déjame decirte que en los momentos finales, cuando parezca que el pueblo de Dios está al borde de la aniquilación, cuando todo se esté terminando, cuando la batalla de este Armagedón se concentre en la ofensiva final de las fuerzas que combinan los poderes religiosos rebeldes que irán en contra del pueblo de Dios, estos poderes buscarán destruir completamente a los que son leales a Dios. Todos los que estén vivos en aquel momento o en aquel tiempo se verán envueltos en el conflicto final, el que, según la palabra de Dios, y en esto podemos decir, en Apocalipsis 16:3, nos enseña que esto es lo que va a pasar, esto va a suceder. ¿Qué es lo que dice 16:13? Dice, Apocalipsis 16:13 dice, describe lo siguiente: y vi salir la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, o tres espíritus impuros como ranas. Estos espíritus inmundos simbolizan, mis amigos, espíritus de demonios. Así lo menciona el versículo 14, que van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por ello, todo esto, mis amigos, se producirá en el último episodio de la batalla de la humanidad. Jesucristo, como Rey de Reyes, regresa del cielo acompañado por su ejército de ángeles. Y entonces las fuerzas celestiales destruyen a los impíos. Este es lo que se menciona como el Armagedón. La sexta y la séptima plaga que aseguran la victoria sobre las fuerzas del mal en las manos de nuestro Dios. Porque déjame decirte que la Biblia habla de varios ángeles que mencionan las plagas en el libro del Apocalipsis que caerían sobre la tierra. Y en la última plaga entonces cae el Armagedón. Dice el versículo del 17 al 20 lo siguiente: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y el santuario del cielo salió una potente e impresionante voz desde el trono que dijo: «¡Hecho está!». Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen los hombres sobre la tierra. Entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron. Esta convulsión catastrófica, mi amigo, mi hermano, de la tierra, arrasa con las ciudades, así como con las montañas. Seguidamente, también dice la Biblia que cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 4 kilos cada uno. Es imposible imaginarnos la devastación causada por semejante tormenta de granizo. Pero la Biblia nos dice que el Señor mismo pondrá fin al conflicto cuando venga con sus ejércitos celestiales a liberar a su pueblo. Por eso, del pasado podemos aprender una lección que nos servirá para el futuro, mi amigo. Después que los hijos de Israel hubiesen sufrido siglos de esclavitud en Egipto, entonces llegó el momento para que Dios cumpliera su promesa de liberarlos de la esclavitud, y el Señor envió a Moisés y Aarón al faraón con un mensaje de dejar ir a mi pueblo. Y fíjense que en Éxodo 5, en el versículo 2, dice: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje de ir a Israel? El faraón fue arrogante. Fue una respuesta que él hizo ante el Dios Altísimo, y fue arrogante al decirle de esa manera: ¿quién soy yo o quién es el Señor para que yo obedezca a este tu Dios? Por eso el Señor respondió a la pregunta del faraón de modo impresionante, por medio de aquellas 10 plagas que cayeron sobre Egipto antes que Dios liberara a su pueblo. Por eso, dentro de todas esas cosas que vimos en las plagas de la, en la Biblia, que habla acerca de las plagas que cayeron en Egipto, hay una que dice, hay una que es más escalofriante que las demás. La plaga final que causó la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Esa plaga fue la más impresionante y, claro, la más difícil, porque comenzó con la muerte del primogénito del faraón. Con el corazón destrozado, entonces este monarca egipcio aprendió a tomar en serio todas las advertencias que Dios le había puesto. Pero entonces, ¿qué pasó con los hijos de Israel durante este tiempo de gran sufrimiento y angustia en la tierra? Mientras Moisés y Aarón entonces le pedían a Faraón que liberara de la esclavitud al pueblo de Dios, ellos instruyeron a sus hermanos israelitas para que supieran cómo responder a esta maravillosa intervención del Señor. En el día 14, dice así la palabra de Dios en algunas, más o menos cómo fue esta situación, dice que en el día 14 del primer mes del antiguo calendario israelita, debían sacrificar un cordero y rociar con su sangre el dintel de la puerta de su casa. Y esta señal no debía tomarse livianamente, porque esto marcaba con toda claridad la diferencia entre los que estaban dispuestos a confiar en el Dios de Israel y los que dudaban o tenían miedo de declarar abiertamente su lealtad por el temor a las represalias que los egipcios tuvieran sobre ellos. Fue entonces una noche de prueba, tanto para Israel como también para el pueblo egipcio y aún para el mismo faraón. Tal como Dios lo había advertido, mis amigos, a la medianoche el ángel exterminador actuó y llevó a la muerte a los hogares que no tenían la marca de identificación de Dios y la sangre que estaba en el dintel. Allí fue donde el ángel entonces pasó de largo las puertas de las familias israelitas y entonces se manifestó la lealtad de Dios sin considerar las consecuencias que podría acarrearles que ellos pintaran con esta sangre sus puertas, porque tenían la protección del Dios Altísimo y no le tuvieron miedo al rey al faraón egipcio. Esta liberación fue salvadora para todos ellos porque fueron liberados. Por eso podemos entonces llegar a la conclusión, mis queridos hermanos y amigos, que hoy, mediante la elección que estamos nosotros tomando, estaremos del lado de Dios o del ángel rebelde, porque las plagas comenzarán a caer, vendrá el tiempo del fin y entonces tarde o temprano podemos ver lo que sucederá a nuestro alrededor y nosotros debemos de saber a quién le vamos a tener la lealtad. La puerta de la oportunidad se abrirá o se cerrará para siempre. Por eso debemos tener la seguridad de lo que vamos a hacer. Si vamos a tener miedo a todo lo que las plagas dicen o vamos a hacer lo que el Señor nos pide. Porque tenemos miedo a nuestros vecinos que nos enseñen lo que va a pasar, mi querido amigo y hermano, o tenemos miedo a lo que el Señor nos está mostrando que pasará en los últimos días. Una de las plagas que se habla en la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis es el que dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Alguien puede abrir el grifo del agua para beber y entonces ve el agua fluyendo en forma de sangre. ¿Te imaginas algo así? ¿Crees que esto pueda suceder en nuestros días si solo sucedió en Egipto? Por eso podemos llegar a pensar que a los que realmente siguen a Dios no les va a pasar esto, ¿o sí? ¿Qué piensas tú, mis queridos amigos? ¿Cuáles son las 7 plagas de Apocalipsis 16? ¿Lo conoces? Si no, te vamos a mencionar las 7 que suceden. En la primera plaga son las llagas malignas y repugnantes. La segunda plaga de las 7 de Apocalipsis 16 es el agua del mar se convierte en sangre. La tercera plaga es el agua de los ríos y manantiales se convierten en sangre. La cuarta es que las terribles quemaduras provocadas por el sol. La quinta son las tinieblas en la sede de la bestia. En esta ocasión, en este momento que nosotros podemos identificar es el sistema papal, allá donde estarán en tinieblas, la sede de la bestia. En la séptima plaga es el Armagedón, la batalla final del cual te estamos hablando. Y en el séptimo es la tierra que es arrasada por tempestades y terremotos. Y al final de todo esto viene Cristo. Y pronto esto va a suceder. ¿Estaremos preparados para esto? Se cuenta, mi querido hermano, que se cuenta en la historia de un leñador australiano que construyó una sencilla cabaña en un bosque. Un día, al regresar a su hogar, después de su jornada de trabajo, quedó sorprendido y acongojado al encontrar su hogar reducido a un puñado de ruinas humeantes. Todo lo que quedaban eran unos pocos pedazos de madera calcinada y metal ennegrecido también. Al dirigirse hacia el lugar donde había estado su viejo gallinero, descubrió solo un montón de cenizas y tela metálica ennegrecida. Instintivamente él comenzó a remover los escombros. Entonces, mirando hacia el suelo, sus ojos descubrieron algo curioso: un montón de plumas ennegrecidas. Despreocupadamente les hizo a un lado con su pie. Entonces, cuatro pollitos emergieron rápidamente. Habían sido amorosamente protegidos por el cuerpo de su amante madre. Ahí, mis amigos, la gallina, se había acostado sobre sus pollitos y no se quitó de allí. Le quemó la lumbre, pero ella murió calcinada. Los pollitos fueron salvados y este granjero los descubrió. Algo extraño, pero en realidad, mis hermanos, este es un lenguaje que Dios utiliza por el más bello significado de las Escrituras, como lo dice en el Salmo 91:4, para describir lo que haría por cada uno de nosotros, sus hijos, cuando entonces vengan todas estas plagas y la batalla del Armagedón. Con sus plumas, dice Salmos 91:4, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Hay que confiar en lo que Dios tiene para ti y en lo que va a hacer para que tú puedas cambiar de vida y entregarte por completo a Cristo Jesús. Debes de tener una seguridad divina. Dios te ha dado una maravillosa seguridad porque debes de seguirlo a Él. A través de las edades, mis hermanos y amigos, los cristianos han memorizado las palabras de este Salmo 91, fortaleciéndose con la promesa que aparece en los versículos 7 y 10, que dicen: caerán 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, no te vendrá mal. Las buenas nuevas de la Biblia nos dice que si bien las plagas de Apocalipsis van a caer, todas ellas, mis amigos, alrededor de nosotros no nos pasará nada, porque somos leales a Dios. Él enviará sus ángeles para que cuide de nosotros. Nosotros debemos de estar seguros de su protección, porque terminará la batalla del Armagedón y debemos de saber que sobreviviremos, porque Dios nos cubrirá con sus alas. Con una canción en los labios debemos de siempre recordar la protección de Dios. Apocalipsis 15:3 nos menciona a través de Juan que el nombre de ese canto se titula El canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, según Apocalipsis 15:3, así se llama. Los valientes héroes del conflicto final, mis amigos, de la tierra, calificarán entonces para entonar este cántico de victoria. Solo los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12, cantarán esta hermosa alabanza. ¡Qué privilegio, ¿no crees?, poder pertenecer a este grupo, dejándonos a un lado de esta gran batalla del Armagedón. Muy pronto el sol saldrá en el último amanecer de la tierra, y una áurea mañana, cuando todos los conflictos hayan terminado para siempre, cuando nos reuniremos con nuestros seres queridos, cuando Cristo venga por segunda vez, entonces, mis amigos, serán levantados de la muerte y nos encontraremos con Jesús cuando Él regrese, para llevarnos a su pueblo, al hogar celestial. Claro, si tú y yo nos mantenemos firmes y buscamos a Dios de corazón. Es por eso que en esta noche, mi querido amigo, queremos decirte lo siguiente. El Señor te bendiga. Su rostro sobre ti, el Señor te bendiga. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Padre, porque hemos aprendido acerca de lo que sucederá en el tiempo del fin, lo que pasará en el momento de la gran batalla del Armagedón y las plagas que sucederán a través del libro del Apocalipsis. Padre, ayúdanos a poderlo comprender mejor. Permite que nos podamos entregar a ti, que de alguna forma podamos aprender de ello, porque pronto vendrás y nosotros no estamos preparados. Al final, probablemente nosotros estamos fallándote como deberíamos de hacer, Padre, y no hacemos no hacemos tu voluntad, sino hacemos lo que nosotros creemos. Ven con nosotros, cuida a cada uno de nuestros oyentes, tú los conoces, sabes dónde están, quiénes son, dónde se encuentran, cómo se llaman, sabes lo que tienen en su corazón. Permite que ellos se mantengan firmes ante ti, oh Padre, y que de alguna manera, allá donde quiera que estén, puedan buscarte de corazón y recuerden que su lealtad está en ti para que, Señor, tú puedas salvarlos como nuestro Padre Celestial que eres. Gracias por tantas bendiciones que no merecemos y gracias porque estamos comenzando una semana más de labores. Hemos terminado tu día santo. Acompáñanos, pues, te lo suplicamos, no para algún mérito, oh Padre. Te lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, y tenga misericordia, Señor, te muestre, Señor, te muestre su rostro, te Señor, te bendiga.